Y como suena ese güiro. Y en el güiro, eso. El más grosso, Mario Barroso, con ese de oso. Baila, baila con ese güiro. Y suena lo bongo, y suena lo bongo. Ya llega el Seba. Palmas arriba, yo quiero ver las manos arriba, yo quiero ver las manos arriba, yo quiero ver. Y llega el maestro en la batería, el Bechi. Mueva, mueva. Y esta palma en el cut, palma en el cut. Y ahora llega uno de los más pibes del grupo, uno de los más pibes, en el piano, Emilio. Vuelvas arriba, sabor, sabor, a cumbia.